Noches de Terror, Tierra de Panteón. Comenzamos. Siendo las 10 de la noche con 21 minutos, iniciamos este programa de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Los saludo con mucho gusto en este jueves 3 de noviembre, ya pasando los días pues que nos interesan a todos nosotros, 31, 1 y 2 de noviembre, pero bueno, pues a seguirnos cuidando de todas esas almas, de todos esos espíritus en este mes de noviembre. Les recuerdo las líneas telefónicas para que usted haga contacto a este programa y nos cuente sus vivencias, anécdotas y todo lo que le pasó en este 2022 al 415-1520009 y 415-1520799 para escuchar todos esos relatos que les sucedieron a todos ustedes en este año 2022. Saludos a todos ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales, el Facebook de Radio San Miguel, también el Facebook de Noches de Terror, Tierra de Panteón. Ahí también nos pueden escuchar completamente en vivo y pues a esperar sus llamadas. Antes vamos a escuchar una historia y regresamos. Quiero relatar mi historia, aunque lo que más quisiera sería poder olvidarla. Soy originario de Guatemala, un pequeño país muy lindo en cultura y por supuesto un país muy creyente en leyendas y muchas historias de horror. Claro, en aquel tiempo yo era joven y cursaba mi segundo año en el colegio militar, y por lo mismo estudiaba muchas personas de diferentes lugares del país. Por ello podía escuchar muchas historias de horror, relatos de leyendas, de nahuales, etc. Aún así, jamás fui creyente, hasta el día que nos ocurrió ese suceso. En aquel tiempo salíamos de Franco los fines de semana, aunque solamente los en los bien portados, o sea, los que no tenían arrestos por incumplir normas de reglamento. Esa semana, un jueves, nos dieron a conocer que por el día del ejército nos darían descanso general a todos. El personal sería a sus respectivas casas, excepto las personas que les tocaría el servicio el fin de semana, tales como guardas de prevención y servicios que tenían que ayudar al oficial del día. Claro que estaba feliz porque mi casa quedaba muy lejos del colegio militar. Aproximadamente eran 6 horas de viaje en autobús, y por lo tanto no iba tan seguido, además de lo caro que era el pasaje. Pero para mi sorpresa, el día viernes por la mañana, al salir del rol del servicio, me dieron la noticia que el sábado me tocaría un servicio llamado ayudante de oficial. Era una asignación sumamente tediosa, en la que solo había que estar sentado en un escritorio afuera de la oficina de los oficiales esperando sus órdenes. Simplezas como regar las flores, hacer limpiezas o tomar los datos de las avionetas que aterrizaban en la pista. Así, la mayor parte del tiempo la pasaba sentado en aquel escritorio viejo y aburrido, desesperado por hacer algo más que estar sentado ahí. Por supuesto que no pude ni siquiera salir del colegio. Debía presentarme para mi servicio a las 8 de la mañana. Nos quedamos como 10 alumnos dentro del instituto, algunos por servicio y algunos otros que no pudieron costear sus pasajes. Entre ellos se quedó el subdirector, algo inusual ya que era un coronel que se mantenía la mayor parte del tiempo fuera de la institución. También se había quedado una oficial subalterna, la encargada de velar por nosotros y cuidar que cumpliéramos con todas nuestras obligaciones, una subteniente a la cual llamaremos Corado. Una mujer de carácter fuerte que no le importaba nada más que cumplir las órdenes. Muchos de nosotros le teníamos miedo a Corado y también un poco de odio, porque cuando no cumplíamos bien las órdenes. Muy bien, ya estamos aquí dándole inicio a este subprograma. Jaciel por ahí ya nos dio la entrada con una buena historia que teníamos aquí platicando en el colegio, no se llama esta historia. Recuerde que ya tenemos totalmente disponibles los teléfonos aquí en cabina, el 1520009 y el 1520799 para escuchar su historia, su relato, su anécdota que tenga en esta noche. Rápidamente, también por acá, les recuerdo el número vía WhatsApp 415-133-6408. Y por supuesto, nos pueden escuchar a través de vía internet, a través de xsqradiosanmiguelallende.com o la página oficial que es Noches de Terror en Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. En Facebook, así nos pueden escuchar, por supuesto, por ahí. Muy bien, les digo que tenemos totalmente disponibles las llamadas. Están abiertos los teléfonos para que nos marquen en esta noche. Y pues no queda más que agradecer a todos ustedes por estar en sintonía día tras día en este jueves 3 de noviembre del 2022, siendo las 10:27. A ver si que, por favor, echen la llamada. A ver, no tengan miedo. Déjenme ver. Ahí está, ya tenemos la primera llamada. Vamos a ver quién nos habla de este lado. Son dos llamadas. Vamos a contestar primero el 09. ¿Qué tal, Radio San Miguel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Ah, Pedro, yo la otra vez hablé. ¿Qué tal, Pedro? Para platicar unas historias de mucho miedo y mucho terror. A ver, Pedro, échale. ¿Qué tenemos en esta noche, Pedro? No, pues, mira, deja bajarle a la computadora. Ándale. Porque no me deja concentrar. Perfecto, sí, tú escúchame aquí por el teléfono nada más. Mira, como la otra vez te decía, pues yo me vine en los años 80, ¿verdad? Sí. En los años 80 yo me vine para acá, me casé, me vine y pues a lo largo del tiempo pues he hecho pues investigaciones y todo, ¿verdad? Y quisiera comentarles un hecho histórico que ni siquiera en los libros de historia se comenta. ¿Cuál es el hecho? A la par que invadía Estados Unidos México, allá en el castillo de Chapultepec. Sí. Pues también aquí en Monterrey también, y antes de esos hechos, se dice que ya invadían mucho Estados Unidos, bueno, el ejército de Estados Unidos invadía aquí Monterrey. Okay. Cuando estaban haciendo las obras del metro, la línea 1, ahí en la calle de Félix Gómez y Colón. Sí. En ese cruce se encontraron muchas osamentas de uniformes de los Estados Unidos. Se comenta que venían desde, hay una avenida que se llama Antiguo Camino a Roma. Ese camino a Roma es Roma, Texas. Sí. Pues desde ese camino cruzaban hasta acá, se venían haciendo matazón de gente. Y el único lugar que les hacían frente era acá en el Cerro del Obispado. Okay. En el Cerro del Obispado, abajito había un convento. Y esa era como, pues, unas como oficinas de los obispos, como casas de descanso. Bueno, mis historias te las voy a platicar. Muy bien. Y lo que yo pienso ahora, ¿verdad?, es de que probablemente las personas que te voy a comentar en estas historias son probablemente pienso yo que pues ahora que yo las escucho pues fueron vidas que no terminaron, fueron truncadas, ya fueron cortadas, no murieron así por enfermedad o otra cosa, sino que pues murieron trágicamente. Okay. Una historia es de que, bueno, yo el otro día estaba escuchando, ¿verdad?, de que de que un joven le echó una ventona a una señora, ¿verdad? Y se le quedó su rebozo, ¿te acuerdas? Sí, es una historia que le dimos lectura. Sí, mira, también aquí pasó algo que se hizo una historia. ¿Algo similar? Algo similar. También era un joven que pedía a los taxistas una ventona. Lo subieran, ¿verdad? Ajá. Y lo llevaran hasta la calle, allá en el centro, y el joven se metía a la casa y les decía que ahorita regresaba, y se metía y duraba tiempo. Entonces los taxistas tocaban a la casa y les decían: oiga, fíjese que aquí se bajó un joven así y así, vestido así, y pues no me pagó, y aquí estoy esperando que me pague la carrera. Sí. Y ya les decía: oiga, no, pues mire, ese joven pues ya falleció hace un año que falleció. Y pues los taxistas se quedaban así sorprendidos, ¿verdad? Que esa era una historia que se comentaba. Claro. También otra historia que también se hizo corrido, que incluso Ramón Ayala y el Grupo Bronco también la hicieron corrido. Okay. Y era una muchacha que le gustaba ir a los bailes. Y la historia era de que una vez el papá la estaba regañando y le dijo: oye, pues tú nunca vas a dejar ir a asistir a los bailes. Es que antes aquí, por esos años más o menos, se hacían bailes. Y en tales lugares había bailes y se iban a los bailes de los grupos, ¿ya? Total que a la muchacha le dijo, al papá le dijo: pues aunque muerta, yo voy a seguir, yo seguiré yendo a bailar. Pues quién sabe, sería castigo, quién sabe, ¿verdad? No sabemos. Exactamente. Comenta que esa muchacha pues andaba bailando, y pues ya pues entre los bailes y todo, pues va uno haciendo amistades, y la muchacha pues hace amistad con ese joven, y estaba haciendo frío y le presta su chamarra y se le olvida. Y dice: no, pues ya es muy noche, pues mejor me voy para mi casa. Sí. Ya mañana voy y la busco. Claro. Ya se acordó bien de la dirección y todo. Y le dijo: oye, toca a la puerta de la casa, ¿verdad? Y ya les dijo las señas y todo. Le dijo el papá también igual. Dijo: no, dice, pues es que no puede ser. No puede. Ya nos quedamos sorprendidos, porque mi hija, pues, tiene en estas fechas, falleció. Y pues se dice, que se comenta, ¿verdad?, que en ese baile que se hizo esa ocasión, era muy muy chico el local, y la gente se estaba aventando. Sí. Hasta que tumbaron el portón. Bueno, don Pedro. ¿Don Pedro, me escucha? Sí, bueno. A ver, déjeme checar la línea. Bueno. Creo que se cortó la llamada del señor Pedro. A ver si nos marcan un ratito más. Tenemos disponible las líneas telefónicas. Recuerden los teléfonos en cabina, el 1520009 y el 1520799. Y fíjense que ahorita, de lo que comenta el señor Pedro, sí se me quedó muy marcado la historia del joven que relata que le echó, ahora sí que, el ray o el aventón a esta señora. Y bueno, pues parece que sí pasó un fin de semana bastante feo por esa historia del rebozo. Bueno, rápidamente mando saluditos mientras entra otra llamadita aquí al estudio. Manda saludos allí a los de la banda del Carro Rojo, claro que sí, y saludos a los de la Carpa, amigos del Charlie, nos dicen por acá. Saludos para ellos y saludos a los Inge, a Charlie, a Celso, a Beto, a David, por supuesto, y a Linge Esli. Saludos para ellos que nos están escuchando en esta noche. Por supuesto, por acá, dice... Locutor. ¿Qué dice? Ok, están aquí echando la plática en el Facebook, por supuesto. Recuerden, digo, de verdad están totalmente disponibles los teléfonos en cabina para que nos marquen, nos llamen en esta noche y, por supuesto, a través vía WhatsApp, a través del 415-133-6408. Aquí su servidor Elías, vamos a estar escuchando. Dice, no contaron la historia que envié, ¿verdad? A ver, chécamela, amigo, porque yo a veces puedo venir, a veces no. Mándamela, la mandaste por aquí por WhatsApp. Nos preguntan si la mandaste por aquí. Ah, ok, creo que sí, aquí está, mira. Ok, ahorita le doy lectura, déjame la checo bien para darle ahí la lectura, porque vienen dos partes. Ahorita le damos lectura aquí a nuestro amigo. Y por acá nos dicen, hola, buenas noches, mi nombre es Brenda y quiero contarles mi historia. Ok, perfecto, son dos historias que tenemos por aquí para darles lectura. Vamos a darle rapidito a estas lecturas que tenemos aquí vía WhatsApp y vamos a ver qué tal están. Muy bien, dice la historia. Fue hace 2 años aproximadamente. Mi abuela tenía poco tiempo que había fallecido mi mamá. Me decía que no fuera al panteón sola, ya que pues por mi seguridad. Bueno, pues fui, ya que estaba en la etapa de extrañar a mi abue. Fui sin decirle nada a nadie. En cuanto dejé de estar con mi abuelita, algo me decía que pues caminara entre las tumbas. Sin querer llegar a una tumba abierta, llegué a una tumba abierta y ya no tenía el nombre ni nada. Se veían partes de los huesos del cadáver. En ese momento sentí algo muy raro. Como si se durmiera una parte de mi cabeza. Salí del panteón y justamente saliendo en las calles que están enfrente había un señor. Viéndome desde la ventana, pero su piel era muy fea y tenía facciones de coraje, como enojado. Desde ese día, por algún tiempo no podía dormir y sentía que alguien me seguía. Hasta hace poco dejé de sentirlo. Y otra me pasó en casa de un familiar. Ellos conviven con una familia de muertos en su casa, así lo escribe. Y ellos lo ven como algo muy normal. Me imagino que ha de tener algunas cenizas o algo similar. Yo tenía meses quedándome con ellos y un día en una fiesta sacamos ese tema y todo contaba con lo que les había hecho y a mí hasta en ese momento no me había hecho nada. Se me hizo muy fácil decir en voz alta y burlona, eso no me hace nada, a mí porque son mis amigos. Lo peor que pude haber hecho, ya que es mi mismo día de comenzaría a molestarme, comenzaron dejándome marcas en las pantorrillas. Se me marcó una mano huesuda y solo 3 dedos. No le di importancia, pero la noche siguiente me dormí temprano y a las 3 de la mañana sentí que alguien me estaba viendo. Pero una mirada pesada, desesperante. Para eso estoy yo estaba en el sofá. Prendí la lámpara de mi celular y no había nada. Me puse boca abajo para poder dormir, pero en cuanto hice eso sentí como algo se subió encima de mí y no podía respirar. Como pude volteé, pero estaba temblando mucho. Me paré para acostarme en la cama y como pude me acomodé. No quise despertar a mi familia por miedo a que me juzgaran. Se escuchó de repente cómo abrieron una puerta a la cual fue a la fuerza. Se tiene que usar mucha fuerza para que se abriera eso. Luego se escucharon unos pasos muy pesados y una respiración muy fuerte. Traté de rezar, pero cuando comencé a hacerlo, aventaron una cubeta con mucha fuerza y se empezó a mover una mesa. En cuanto me relajé un poco, vi un hombre quemado aventándose hacia mí. Tenía una mirada de sufrimiento y tenía toda la cara quemada. Al día siguiente le dije a mi familia y me dijo que... Le dije a mi familiar y me dijo que ella no podía despertar porque algo tenía presionado el cuerpo. Desde ese día pude verlos de reojo, pero solo me volteo y distingo otras cosas. Los espíritus que están ahí son los papás, una niña y un niño, y un ente malo que llegó solo. Pero todos solo pasan por alguna sección de la casa. Bueno, esta historia nos las mandan por aquí vía WhatsApp y parece que la señorita nos dice que aquí su nombre es Paulina. Y bastante interesante por ahí la historia, Pau. Muy buena por ahí y me quedo en una incógnita por lo último que escribes. De los espíritus que están ahí son los papás, una niña y un niño. Y un ente malo. No sé si por ahí nos puedas platicar, hacer una llamada para comentarnos un poco si esto ya terminó, ya se calmó o simplemente sigue pasando de repente. Muy bien. Esta es una de las historias que nos llega vía WhatsApp. Reitero, tenemos los teléfonos totalmente disponibles, el 1520799 y el 1520009. Mientras entra otra llamadita o entra una llamada más bien, vamos a darle a lectura a otra historia que tenemos aquí vía WhatsApp. Déjenme ver, esta la manda el número 6256, su terminación, y vamos a ver qué es lo que nos escribe. Buenas noches, les cuento mi historia. Hace un año, un poco más, aquí por los lavaderos del Chorro, me encontraba yo como a las 12 de la noche. Fue raro, porque a esa hora ya estaba súper solo. Estaba yo solo, ahí donde están los escaloncitos, acá arriba del Chorro. En las casas ahí donde hay un hotel en la esquina y aves. Cuando me escuchaban, ladraban y de repente yo escuché que por la calle que va al centro, a los lavaderos, se escucha una carreta con caballos. Pensé que alguien venía. Algunos novios o el que vende nieve. Los perros y las aves empezaron a quejarse, como a llorar, y de repente se quedaron callados. Yo me recargué en un árbol grandote que está allí para verlos pasar, y tal mi sorpresa. Se escucha la carreta y cadenas, y no pasó nadie. Los animales callados, un silencio de ultratumba. Sentí que se me erizó la piel. Decidí retirarme de allí, pero me quedó la duda de qué fue lo que pasó, por lo que había pasado. No escuché gente ni nada, y es la incógnita, y esa es mi historia. Muchas gracias y muy padre programa. Muy bien, esta es otra historia interesante por ahí, sí. Un poquito corta, pero interesante, ya que pues por ahí escucho una carreta con cadenas y caballos, y pues ahora sí que al poner atención no pasó nada, fue algo muy, muy fuerte por ahí. Dice por acá, a ver qué nos ponen por aquí, ya. Ok, tenemos otra historia por acá. No, ¿es llamada? Ok, es llamada lo que tenemos aquí, vamos a darle salida. ¿Es la otra? Ok. Radio San Miguel, buenas noches. Fíjate que tenemos en la línea al señor Ricardo, que esta noche nos va a contar pues una vivencia muy, muy interesante. Sí, bueno, señor Ricardo. Sí, bueno. Ahí está ya. Lo que pasa es que no lo escuchábamos. Listo. Sí, okay. A ver, ¿qué nos va a contar esta noche, señor Ricardo? Bueno, mire, esta historia que a mí me sucedió, bueno, para hacer un contexto de lo que les voy a comentar, yo radico aquí en la ciudad de Celaya, yo vivo aquí en la ciudad de Celaya. Yo, hace aproximadamente como unos 4 años, tomé un trabajo de allá, de donde vive por allá ustedes, donde es su bonita radio, que es en hacienda de Cieneguita. Okay. Digamos, sí, en esta hacienda. Sí, sí. Con estos patrones, agarré un trabajo de carpintería, yo me dedico a la carpintería. Muy bien. Estas personas estaban construyendo ahí unas casas en su propiedad. Ahí realmente es una parte, no sé si ustedes conozcan, es una parte donde es puro sembradío. Pues hay varios lugares, pero sí, más o menos. Si es por la Cieneguita, pues ubicamos el lugar. Sí, es cruzando el río. Entonces, realmente no había muchas personas ahí. Entonces, yo contaba con un camioncito de esos tipo Bimbo. Okay. De hecho, a mí me salía más barato irme a San Miguel, trabajar allá con toda mi herramienta y quedarme a dormir en este camioncito que yo traía. Okay. Para esto, pedí permiso a las personas, a los dueños de esa propiedad, pedí permiso y sin problema me dejaron quedar ahí en una parte de ahí de la zona, digamos, de barbechos, así le podíamos llamar, para ahí yo recostarme y estar un poquito más seguro. Entonces, antes, yo a ustedes los escuchaba. Ahí fue cuando comencé a escuchar la estación, el Radio San Miguel, que de hecho recuerdo que ahí ustedes no había un programa en sí, sino que repetían lo que vendría siendo los programas de televisión, creo que era del Canal 2, yo de todos aún así los escuchaba. Entonces, yo trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana, todos esos días, para apurarme en mi trabajo. Yo ahí los escuchaba, y ya de rato, 3, 4 de la mañana, me iba a dormir a mi camioncito. Para esto yo en una ocasión me fui a dormir, prendí el radio a bajito volumen para poder también conciliar bien el sueño, y en eso empecé a escuchar como si arañaran el camión, pero eran varios seres, no les sé decir qué era, empezaban como a arañar, así como si quisieran abrir una lata, digamos. Entonces, pues yo me quedaba, le bajé al radio y me quedé así como escuchando, como viendo así a la parte de arriba del camioncito. Empecé a preguntarme qué carajos era lo que estaba escuchando, o sea, yo realmente, como no soy de vida de campo, yo dije, ¿qué podrá ser? Sí. Coyotes, mapaches, no. Yo no sabía qué era eso. Empezaron a arañar, pero también a la vez se escuchaba como si estuvieran platicando, pero eran unas vocecitas como chillonas, unas vocecitas así como de niño o chiquitito, muy chilloncitas las voces, sí. Y a la vez como carcajeándose. Entonces, yo me quedé con esa duda siempre. Cabe recalcar que yo nunca he creído en ese tipo de cosas, yo soy muy escéptico en ese tipo de cuestiones. Yo al otro día le pregunté al albañil, porque había unas personas también trabajando ahí, le conté lo que me había sucedido, y en tono de burla, en tono de vacilada, me decía, es que esas eran las brujas, dice, eran las brujas que te salieron, te querían llevar, te querían chupar. Y bueno, yo nunca le encontré una explicación a qué era esos ruidos que yo había escuchado, esas voces y esas risas, porque se escuchaban risas, pero a la vez risas y a la vez arañaban el camioncito, arañaban la lámina. Sí. Entonces, yo nunca supe qué fue lo que realmente sucedió en esa ocasión. Pues sí, esta es mi historia. Y fíjese que eso me recuerda un poquito a una expedición que tuvimos hace algunos años. No sé si ubica lo que es el túnel de la Huerta. No, realmente no, le digo yo, de Celaya llegaba la Cieneguita, la estación. Y hasta ahí. Y ahí nada más, hasta ahí, sí. Ok. Miren, pues algo similar nos sucedió hace algún tiempo en una expedición donde íbamos en la camioneta aquí del equipo. Y sí. Fíjese que ese túnel pues es rumbo de la presa Allende hacia una comunidad llamada obviamente La Huerta. Uh-huh. Al pasar el túnel no hubo nada, pero ya cuando veníamos de regreso sentíamos como algo se subió a la camioneta en la parte posterior. La camioneta, como lo dice usted, es similar, no tiene ventanas, nada, es totalmente cerrada. Y sí, fue muy extraño y sí, nos dio mucho miedo porque sentimos como algo arañó el techo de la camioneta y sentimos el peso también, cómo estuvo esa sensación. Y a lo que usted comenta, pues mire, por esa zona, pues si nos ha escuchado frecuentemente, sabe usted que esa zona también es muy fuerte de energías. Entonces, ¿sí? Por ese lado, quizá pudo haber sido por ahí alguna energía, algo que, como lo comenta usted, pudo haber tenido ahí una experiencia con algún ente cercano a estos lugares. Sí, claro, por ahí se encontraba una señora, antes de cruzar el río, hay unos puestecitos como de comida, hay una señora que nos vendió las tortas, sí. De hecho, riquísima. Sí. Ahí yo iba a comer, entonces ella me platicaba que sí, efectivamente, había brujas, ella le llamaba así, pero le digo, yo no le tomaba mucha atención porque yo nunca he creído en ese tipo de cosas. Eso fue una cuestión que me sucedió, que yo recuerdo. Cuando yo era pequeño, me sucedió una cosa que, haga de cuenta que acababa de morir una tía muy cercana. Sí. Y estábamos jugando, yo y mi primo. Tenía yo creo que unos 4 o 5 días de muerta mi tía. Estábamos jugando yo y mi primo en un techo, como en una terracita, ya ve uno de niño cómo se pone a jugar imitando tener uno un conjunto musical, ponemos nuestros botes, nuestras cosas ahí para imitar que teníamos instrumentos musicales. Estaban tocando algunas canciones de Bronco, según nosotros, con un radiecito, y estábamos ahí. Entonces pusimos unas lámparas de frente, como imitando que eran nuestras luces de escenario. Sí. Entonces nosotros, al querer ver hacia el frente, pues no veíamos, porque las mismas luces nos encandilaban. Poníamos una lámpara estas de pilas, nos encandilaban realmente, pero nosotros nos sentíamos como si estuviéramos en un escenario. En ese momento vimos, yo y mi primo, éramos los dos nada más, vimos cómo se asoma una silueta, una silueta negra. Sí. Se asoma por una de las entradas de una puerta, pero no tenía puerta, sino que era un puro marco de la puerta. Se asoma, en ese momento los dos nos quedamos y nos volteamos a ver uno al otro, viste, como diciendo, ¿viste lo que yo vi? Le digo, sí, vi. No había nadie en esa casa, porque mi tío era el único habitante. Él tenía una tienda de abarrotes, pero él era, ¿cómo se dice? Que le tenía poliomielitis, él no podía subir las escaleras porque él estaba en muleta. Sí. Pero era imposible que él hubiera subido, y además tenía la tienda abajo. Era imposible que él haya subido a asomarse y vernos, y éramos los únicos que estábamos en esa casa. Entonces nos quedamos como pasmados, nos quedamos ahora sí que helados, porque solamente vimos la silueta y fue lo único que alcanzamos a ver en esa ocasión. Es la zona, son las únicas dos ocasiones que me ha pasado algo realmente extraño. Okay. Que realmente sí te ponen los pelos de punta. Pues sí, sí, son situaciones que pues uno no comprende y pues de la nada suceden así. Y sí, claro. En este caso, lo que le quiero preguntar, ¿me recuerda cuándo fue, cuando estaba trabajando aquí en San Miguel? ¿Qué tiempo fue? Más o menos como, yo calculo hace como unos 3 años. 3 años, ah, ok. Aproximadamente, más o menos, sí. Sí, es que quería preguntarle si ya le tocó lo que fue ahorita la renovación ahí del puente. No, de hecho, ya la última vez que fui, el puente acababa de, digo, una fuerte aguacero, tumbó el puente. Desde eso estaba como, sí pasaban los automóviles. Sí, entonces estamos hablando de que todavía le tocó el que está, pues básicamente a nivel. Exactamente, sí, yo vi que un puente, no en ruinas, pero sí estaba muy empedrado, difícil por ahí de pasar, sí, sí, a claro. Buena velocidad, o sea, pasaban a vuelta de rueda nada más. Okay, sí, porque fíjese que en esa parte, pues básicamente es la salida a Guanajuato, bueno, ahorita se utiliza como tal, pero claro, sí nos han contado mucho de ese camino, y más que nada porque muchos de los entes o espíritus, digamos que son como parte del agua, como que es un elemento, digamos que básico para esas situaciones. Entonces, me imagino que usted cuando se dormía o en este terreno no estaba muy lejos de lo que era el río. No, yo creo que, pues sí, cuando mucho eran, yo creo que unos 200 pasos, más o menos, unos que le estaría hablando de unos, no sé, unos 300 metros tal vez. Es que luego dando la subiendo, pasando el puente, luego ahí está la hacienda. Ahí yo estaba trabajando y ahí teníamos el puente inmediatamente, prácticamente sí. Vale. Sí, entonces sí, pues básicamente le sucedió donde es la zona un poquito más fuerte, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí, claro. Oiga, pues muy interesante la historia, de verdad, amigo, y pues gracias por escucharnos hasta Celaya, Guanajuato, ¿correcto? Sí, claro, exactamente, aquí, pues de hecho estoy trabajando aquí en mi taller, aquí en su casa. Ah, gracias. Y pues me encanta escuchar su estación, es una estación muy fresca, es una estación que me gusta mucho escucharla, sobre todo por el tipo de música también que tiene, por los programas que abarcan. Y pues aquí estamos con ustedes, y también aparte de lo que nos ha sucedido por allá, quiero decirles que quedaron impactados de la belleza realmente que es San Miguel de Allende. Los felicito, es una ciudad muy muy muy muy bonita. Gracias, señor. Y orgullosamente de Guanajuato. Muchas gracias. Pues de antemano le agradezco mucho su llamada y pues bueno, ahora sí que tuvo la oportunidad de comentar esta situación que le sucedió. De verdad, es algo muy muy padre que pueda tomarse el tiempo para estar con nosotros un ratito. Sí, no, pues gracias a ustedes. Muy bien. Un saludo a toda su audiencia. Gracias, sí, lo que le iba a decir, algún saludo a algún familiar o alguien que más lo esté escuchando. Pues realmente en San Miguel no conozco a nadie, pero pues ahora sí que un saludo a toda la gente, pues echarle ganas a todo el mundo y vamos todos para adelante. Claro que sí. Pues muchas gracias, señor. Hasta luego, muchísimas gracias. Claro. Adiós. Que sí, bonita noche. Pues ya lo escucharon ustedes, amigos, en esta zona de la Cieneguita. Creo que es una de las zonas donde más suceden las situaciones de lo paranormal. Igual por ahí, ya, también algunos años posteriores, hemos tenido expediciones cerca de allí. No exactamente el camino de la Cieneguita, pero sí hay un camino de terracería que va hasta el fondo. Creo que va como unas ruinas, si no me equivoco. Y en ese lugar nos han sucedido también bastantes cosas. En una de esas recuerdo que a Saúl, bueno, hoy no pudo estar con nosotros, pero recuerdo que íbamos a un lugar, no pudimos llegar por cuestiones igual de del clima, que creo que estaba inundado para esa ocasión. Estoy hablando más o menos de hace unos 3, 4 años. Y no pudimos, entonces hicimos la transmisión en el camino de regreso. Para eso Saúl y yo decidimos caminar un poquito. La camioneta se adelantó un poco más adelante de nosotros, ya de salida, rumbo nuevamente a San Miguel. En ese lapso, ese camino, como está lleno totalmente de árboles, en la oscuridad hubo un momento en el que la camioneta ya no se vio, o sea, ya no alcanzamos a ver para nada las luces de stop o de freno, o las traseras. Ajá, entonces hubo un momento en el que sí nos paniqueamos, Abul y yo, y sentíamos como algo nos estaba rodeando. Y iba nuestro guía con nosotros y nos alcanzó a gritar: vénganse rápido porque ya hay algo que nos está siguiendo. Sí recuerdo esa historia, amigo. Eso fue creo que hace 2 años, si no me equivoco. Creo que yo, si no me equivoco. Fue un poquito antes de lo que fue la pandemia. Yo me quedé acá en cabina, recuerdo ese día que ustedes fueron a aventurarse por allá por la Cieneguita y sí, yo estaba escuchando la transmisión que ustedes estaban haciendo, tuviste problemas de internet, inclusive de radio también tuviste problemas, así ni es. Por llamada podíamos contactarnos y sí comentabas tú que sentías que te estaban rodeando, que estaban rodeando todo el equipo de Noches de Terror. Y bueno, fue cuando el guía nos dijo, ¿saben vámonos, qué? Vámonos, vámonos. Creo que hasta ese día ustedes habían puesto en el automóvil talco, ¿no? Para ver si sí, de hecho, se quedaban las manos. Por allí hubo una No fue, no sé si se quedaron los audios, no recuerdo si los tendremos por aquí, pero ya al revisar el audio, después si escuchamos voces por ahí, ya sí, en la revisión de los audios. Pero bueno, rápidamente vamos con una llamada, vamos con el 07 que nos están marcando. Radio San Miguel, se cortó la llamada, tenemos otra llamada en el 09. Radio San Miguel, buenas noches. Tampoco. O sea, ustedes están escuchando que suenan los teléfonos, pero no entran las llamadas. En lo que llega la llamada, déjame darle continuidad. Tenemos ya la llamada, ahorita salimos con unas historias que tenemos también. Vamos con WhatsApp. La llamada primero y okay. Regresamos. ¿Tampoco? No, se corta la llamada. Se corta la llamada. Por ahí la llamada. Muy bien, vamos con la historia. A ver, creo que ya... Déjame. Ya tenemos una llamada. En lo que, bueno, contestamos esta llamada, recordarles que nos pueden enviar el material que ustedes tengan, que hayan recopilado este año 2022. Ya sabe que recabamos psicofonías, videos, historias escritas también, por supuesto. Háganosla llegar a través del WhatsApp 415-133-6408 para nosotros analizarla. Y bueno, pues aquí abrir una mesa de debate y después subirlo a redes sociales, así que bienvenido todo el material, psicofonías, videos, historias, todo bienvenido para poderlo analizar en este programa, que bueno, pues ya nos quedan algunos días más de este programa temporada 2022 de Noches de Terror, Tierra y Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo, y gracias por toda esa interacción que han tenido ustedes a través de las redes sociales. Luis, ¿ya tenemos la llamada? Sí, ya tenemos, de hecho tenemos dos llamadas, tenemos a Omar y a Octavio. Vamos primero con Omar. Omar, buenas noches. Noche. ¿Qué nos vas a contar esta noche, Omar? Pues les voy a contar varias anécdotas que me sucedieron en un trabajo que tuve anteriormente. Ok, a ver, cuéntanos. Mira, pues esto pasó en la colonia San Antonio. Ok. En un tiempo, bueno, trabajé de velador aproximadamente 5 años. Sí. Y en ese tiempo pues me sucedieron bastantes cosas. Una de ellas fue que una noche yo llevé a mi familia, tenía un niño chiquito de aproximadamente 2 años, y ya estábamos dormidos, ya eran como más o menos las 2 de la mañana, y nos quedábamos en un cuarto era de baile, tenía un espejo enorme y así. Entonces cuando nos despertamos, mi niño siempre lo dormíamos en medio de mi esposa y yo, y cuando despertamos estaba el niño alejado como 3 metros de distancia. Okay. Y pues sí, nos espantamos bastante. Y esto fue cuando tú trabajabas entonces en esta zona, en este lugar. Sí. ¿Después de eso ya no sucedieron más cosas o algún otro compañero, o eres el único que trabajaba? No, yo era el único que trabajaba hoy. Pero lo comentaste, no sé, con tu patrón o alguien más cercano a ti. No, con nadie. Y otra vez fue... Bueno, me pasó algo casi similar. Sí. Estaba yo solo... Y había una bandeja con cosas así de niños que jugaban. De hecho, era una escuela. Okay. Y era el salón de kinder. Entonces, pues nada más, bueno, yo estaba escuchando música con audífonos y nada más de repente se cayó la bandeja. Pero pues se cayó, o sea, pues sin sentido, porque cayó tal cual, así como si alguien la aventara, y hacia el piso. O sea, no se cayó nada de cosas más que dos. Ok. De lo que tenía adentro. ¿Y esto te sucedió en dónde, perdón? Es ahí en San Antonio, es cerca del Panteón. Del Panteón. Ah, ok. Ah. Entonces estamos hablando de la zona de cerca de lo que es la calle Dickinson y la calle que va al Panteón. Exacto. ¿Y esto? ¿Esto cuánto tiempo tiene que sucedió, amigo? Más o menos tiene como 3 años. 3 años. ¿Y desde ese entonces no te ha ocurrido otra cosa o solamente fue esta vez? Pues es que ahorita, bueno, ya tengo 2 años que ya no laboro ahí. Ajá. Entonces, pues sí, fue eso. Y otra vez, como esa casa, bueno, escuela. Sí. Donde rentaban, estaban cerca las casas abandonadas de atrás. Ok, ya me ubiqué un poco mejor. Sí, hace poco escuché una historia de unos trabajadores de ahí, de un hotel. Sí, algo así. Escuché algo casi similar. Ajá. Yo escuchaba un día en la noche que alguien raspaba la pared, pero que lo hacían como de arriba hacia abajo. Okay. O sea, como si alguien estuviera como ahí jugando, corriendo, pero la casa que estaba ahí pegada a esa barda, tenía escaleras. Ajá. Entonces, lo hacían muy rápido, no creo que haya sido como una persona como para hacer eso. Okay. Una pregunta, amigo. ¿Hay alguien contigo ahorita? Sí. Ah, ok, es que de repente como que escucho otra voz, pero femenina. Ah, ya. Y es que dije, ok, como que ya esto se está poniendo más raro, pero no, ya con eso me confirmaste, nos calmamos un poco. Sí, no. Sí, okay. Y otra cosa que les quería comentar, bueno, a mí me gusta mucho salir en moto. Sí. Y una vez tuve que salir de emergencia hacia León. Ajá. Entonces, ya en el camino hacia León, bueno, más o menos por la sierra de Guanajuato. Sí. No sé si es coincidencia o a mí me pareció muy raro, pero encontré una persona de aquí para allá, encontré una persona en una moto blanca. Okay. Y pues era un chavo, entonces me saludó, no me pareció en el momento tan extraño, ¿no? Pero duré más o menos como unas 3 horas en regresar. Entonces, ya cuando iba de regreso me lo encontré en el mismo lugar. Sí. Y a la misma persona. Entonces, sí, es algo muy extraño. Lo único que se me viene a la mente, o digamos que por lógica en esta situación, es de que quizá pudo haber fallecido o tenido un accidente en ese punto. Sí, fue lo que yo pensé. Entonces, digamos que pues ahora sí que tienes la sensibilidad o susceptibilidad de ver estas situaciones, y en este caso también te tocó con esta situación. Y fíjate que me recuerda mucho a la historia que narré la última vez. Ajá. Que fue la de la señora del rebozo, no sé si la escuchaste. Sí, creo que sí. Pues bueno, suena muy similar de hecho, porque y de hecho fue en la carretera de Guanajuato a San Miguel también. Ah, ya. Entonces, me imagino, porque también esa carretera, como la conocemos por las curvas y lo peligroso que es, me imagino que ha de haber alguna que otra alma en pena, y pues es la situación en la que a algunos les toca ver esas experiencias, básicamente. Sí, porque eso fue aproximadamente como a las 12 del día, o sea, no fue ni de noche. Exacto, y esto es lo que comenta la historia también que se narró, que también no era ni tan tarde ni tan noche, y todavía estaba la luz del día. Sí, porque algo también similar me tocó ver, pero en la carretera a San Miguel a Comonfort. Uh-huh. Esto fue más o menos pasando el puente hacia Neutla. Sí. Hay una tumba cerca de un tope. Sí. Entonces, yo a lo lejos pues vi una sombra de una señora hincada con un rebozo. Y pues de momento yo pensé que era cualquier persona, ¿no? Sí. Pero no le tomé tanta importancia. Ya acercándome, volteé a ver y era una cruz, no era una señora. Okay. Entonces la cruz tiene un nombre de una señora. Sí, de una mujer. Supongo que también es algo así. Me imagino que sí, porque también si has escuchado o sabes de alguna historia de las peregrinaciones, hay muchas personas que fallecen en esa situación y pues piden la ayuda de llegar a su destino también. O no sé si has escuchado que de repente te piden que le ayudes con su bolsa, con su maleta o cosas así. Y es cuando llegan al punto pero no se dan cuenta que la persona ya no lo sigue. Y ya cuando descubren, pues traen sus pertenencias o alguna situación que llevaba en su mochila. Sí, sí, he escuchado algo así. Digamos que pudo haber sido también esa situación muy similar. Sí, tal vez. Oye, pues te agradezco mucho tu llamada, de verdad. Son situaciones ahí muy interesantes las que te sucedieron. En este caso, pues, si no quieres que sigan sucediendo, lo que te recomiendo es hacer oraciones antes de dormir, o en este caso, pues orar por esas almas para que, pues bueno, tengan un poco de descanso y en dado caso tú también tengas un poco de tranquilidad. Sí, eso voy a hacer. Muy bien, gracias Omar por tu llamada entonces. Hasta luego. Hasta luego. Pues ya lo escucharon ustedes, estas situaciones también donde realmente a veces te encuentras personas desconocidas en caminos pues un poco desolados, es cuando a veces pasa alguna situación un poco fea y perecen en esa situación. Entonces, pues digamos que son cuando penan las almas en esos lugares. Rápidamente nos vamos con la otra llamada, tenemos a Octavio en la línea. Octavio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿con quién habló? Con Elías, Octavio, ¿qué pasó? Hola Elías, pues mira, yo quisiera platicar también algunas historias paranormales que me han sucedido. Sí, a ver. Pues nada, quiero mandar un saludo a don Juanito. Muy bien. Que yo creo que nos está escuchando en este momento. Perfecto. Pues bueno, yo voy a contar primero la primera historia paranormal que me sucedió en la vida. Sí. Pues yo tenía como 12 años, de hecho vivía yo en León, Guanajuato, en la allá estaba cursando la primaria. Mis papás vivían aquí en San Miguel y yo vivía allá en León, en la casa de mi abuela. Mi otra abuela, la abuela materna, vivía al lado y acababa de fallecer, pues hace unos años. Entonces ese era el último día que yo dormía ahí con mi abuelita paterna. Yo tenía una grabadora que me acababan de traer los Reyes Magos. La tenía ahí en mi recámara. Pues en la madrugada me despertó la grabadora que se prendió solita, ¿no? Entonces pues me desperté como pues normal, me paré y la apagué, me volví a acostar para disponerme a dormir otra vez y resulta que se vuelve a prender la grabadora. Okay. Yo en ese momento ya me empezó a entrar el miedo y dije, pues qué onda, qué pasará. Me paré y la apagué, pues otra vez se vuelve a prender solita, ¿eh? Entonces pues ya estaba yo súper nervioso, mejor la desconecté y me acosté en mi cama para esto era una cama de esas antiguas de latón, de esas como gordas, no sé si me explique. Sí, claro. Sí. Mi recámara tenía puerta de metal, pues ya me acosté y estaba pues como, sí, muy bastante nervioso y en el pasillo empecé a escuchar que alguien se aproximaba a mi recámara caminando muy despacio con un bordón, pero pues a esa hora de la madrugada no había nadie despierto. Entonces llegaron a donde estaba mi recámara y se oyó como si hubieran golpeado y traspasado mi puerta de metal, pero yo con los ojos abiertos y viendo todo, pues sí. Obviamente que nadie, o sea, físicamente no se veía nadie, pero se escuchaba todo, ¿no? Y esos pasos se empezaron a aproximar a mi cama. Ya cuando estaban muy cerquita, escuchaba hace rato el compañero Omar que decía, y a otro compañero que habló también, que decían que rascaban. Pues a mí también me empezaron a rascar la cama. Entonces, como la cama era de latón, pues se oía todo, ¿no? Empezaron a rascar en una pata, luego empezaron a rascar en la otra. Y pues yo estoy segurísimo que ahí había alguien. ¿Quién? Pues no supe nunca quién era, pero estoy seguro que había alguien porque pues no es normal oír pasos, oír un bordón y luego que te empiecen a rascar la cama. Para esto pues yo estaba inmóvil del miedo, no me podía ni mover. Entonces empecé a rezar y para eso pasar, no sé, una hora o algo así. Sí. Ya cuando yo tuve oportunidad de pararme, me salí corriendo y me fui al cuarto de mi abuelita que estaba ahí dormida y le platiqué cómo estaba todo, cómo qué me había pasado. Ella me dijo que probablemente era mi otra abuelita que había venido a despedirse de mí porque ya me venía para acá, para San Miguel a vivir. Okay. Pues como ahora vivo aquí, ¿no? Sí. Y pues esa fue la primera experiencia paranormal, y yo considero pues que sí fue escalofriante, porque claro, claro, un niño de 12 años que escuché eso en su recámara, pues te quedas medio traumado. Exacto, sí, es algo muy fuerte de digerir en ese momento. Así es, Elías. Y bueno, pues las otras experiencias, pues creo que hemos tenido o escuchado estas experiencias ya en repetidas ocasiones ahí con ustedes. Sí. Pero igual a mí me pasó, yo vivo aquí en la zona de Las Brisas. Ok. Y esto me pasó hace como 11 años, o 12 más o menos. Había mucha menos gente aquí en la colonia Las Brisas. Pues estábamos mi mamá, mi pareja y yo, ajá, solos aquí. Salimos a la calle a regar un poquito el pavimento, darle su verdita y todo. Eran como las 8 de la noche, yo creo, estaba oscuro. Sí. Y estábamos platicando muy a gusto cuando de repente volteamos hacia arriba de nosotros y se nos aproximaron tres bolas de, no sé si era fuego, energía, luz, no sabemos qué era. Ajá. Pero dicen que eran tres bolas volando encima de nosotros, como jugando, como bailando, así lo interpretaría yo. Cuando nos percatamos de la presencia de esas bolas de fuego o luz, sí, ellas como que lo sintieron, o no sé, se quedaron y así como pausadas. Y después se alinearon, hicieron una línea, porque al principio era como una danza desordenada. Después se alinearon, se quedaron unos 3-4 segundos alineadas, y luego volvieron a volar juntas otra vez y se perdieron en el horizonte. Sí. Después también fue algo rarísimo, porque pues no nada más lo vi yo, lo vieron otras dos personas más que, si yo lo hubiera visto, pues podrían decir, no, porque andaba tronado o alucinado, no sé, ¿no? Sí, sí, pero, claro. ¿No? Lo vimos tres personas y las tres personas vimos lo mismo. Y esa fue una ocasión. En la otra ocasión, creo que fue para un día de 10 de mayo, hicimos una fiesta en la terracita de la casa. Igual estábamos en el convivio y todo, y unas niñas estaban en otra parte de la terraza. Y vimos un grito. Dijimos, ¿qué onda? ¿Qué pasaría? Y realmente pensamos que había ocurrido un accidente, que una niña se había caído o algo. Y pues no, llega corriendo la niña, dice, es que veo unas bolas de fuego que están volando y no sé qué. Y ya fuimos todos a ver, y sí, en esta zona siempre se veían, creo que ya disminuyó esa actividad, ajá, pero se veían muchas bolas de fuego o de luz o de energía que volaban de un cerro al otro, del cerro de donde está la cruz a otro cerrito que está enfrente. En ese cerrito, no sé si lo sepan o tú lo sepas, Elías, sí, pero hay como una base de como de una pirámide antigua. Hay un cuadrado así con piedras acomodadas, es como una base de una pirámide. Es lo que entonces, te iba a preguntar, porque en esa zona de Las Brisas, si no me equivoco, es por el Malanquín, ¿no? Así es, sí. Estamos hablando, para un poquito más coloquial, digamos que es la cruz del Malanquín, lo que se ve al fondo, rumbo a la presa, digamos. Así es, sí. Sí, exactamente. Sí, y pues entonces, ya últimamente, te digo, no sé si sea porque ya hay más gente aquí en la colonia, no sé qué es lo que pase, ajá, pero ya no se ve tanto, pero anteriormente, pues, te digo, yo en dos ocasiones, llegué a ver esta aparición de bolas de fuego, que sí están pues bastante raro también, no sabemos qué sea, pero pues sí es muy impresionante ver algo que en este plano nunca estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí. Y por último, pues si me dejas comentarte otra anécdota, claro, igual claro, aquí en Las Brisas, pero ya no son bolas de fuego. Sí. Aquí sucedió con mi mamá, como que abrió, bueno, fue se le colgó el muerto, como que traía una energía por ahí. Una energía, un ente ahí queriéndole decir algo. Ajá. En una ocasión ya estábamos dormidos y mi mamá se despertó gritando despavorida, ¿no? Como pensamos que se había metido alguien en la casa, no sé. Ajá. Ella estaba gritando, entonces yo ni siquiera escuché, pero mi pareja se paró a ver qué pasaba y mi mamá estaba gritando diciendo que había un hombre ahí en su cuarto que me estaba viendo y todo. Entonces pues por varios días mi mamá estaba pues muy mal, estaba como ida, como que no estaba en sí, pues había algo raro. Y pues así pasaba, ¿no? Entonces tuvo que ir a ver a gente para que la ayudara y todo eso. Okay. Pero en una ocasión yo venía llegando a mi casa en la madrugada, venía de un bar, me imagino. Íbamos entrando y era en ese periodo donde estaba aquí el ente en la casa. Okay. Íbamos entrando y íbamos subiendo la escalera para ir a la recámara cuando hay una puerta, una ventana muy grande, puerta-ventana, sí. Como vidrio de piso a techo, corrediza, y íbamos subiendo la escalera cuando de repente algo muy grande empezó a aventar los vidrios. Así se oía como algo quería entrar, ¿me explico? Pues obviamente que yo me subí despavorido a mi cuarto así con mucho miedo, y mi mamá pues también se despertó, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije, pues es que algo está abajo y quiere entrar. Okay. Dijo, pues esa es la persona que viene a visitarme. Y entonces pues ya nos quedamos súper asustados y todo. Afortunadamente creo que mi mamá fue a ver a una persona que le ayudó a poder canalizar esa energía de esa persona. Sí. Y al final de cuentas pensamos que era una persona que murió en la Ciudad de México apuñalada, y pues como que se quedó atrapado en esta dimensión y no hallaba el camino a pasar a otro plano, ¿me explico? Okay. La última vez que se le apareció dice que pues lo vio hacia el lado de su cama, y cuando le dijo, no, tú vete, ya no eres de este plano, y en eso prendió la luz, ya, se desvaneció la imagen. Fue la última vez que tuvo contacto con esa energía, con ese ente. Okay. Pero sí, fue bastante, pues bastante fuerte todas esas experiencias, y pues sí, yo de esto estoy convencido. Entonces pues que sí existen otros planos en este mundo, ¿verdad? Claro. Sí. Oye, Octavio, bueno, como tú lo comentas, estas situaciones, por lo que mencionas, ya no han sucedido, entonces. No, fíjate que ya últimamente ya no nos ha pasado nada de eso. Uh-huh. De que haya un ente en la casa, no. Y lo de las bolas de fuego, pues tampoco, no sé por qué ya no se han dado, pero anteriormente sí se daban muy seguido. No sé si tú sabías de esas bolas de fuego acá. Pues sí, de hecho se han comentado mucho de esa situación, y como tú lo mencionaste en algún punto de tu relato, anteriormente no había mucha casa por esos lugares. De hecho, lo que es Brisas y Malanquín era lo primerito que había por ahí, y básicamente todo lo que era el camino o el rumbo hacia ese punto de la cruz era totalmente solo. Así es. Y pues sí, y mucha gente de ahí cercana al lugar, en programas anteriores, nos han comentado de, pues sí, sucesos similares de las bolas de fuego, y más en ese punto. Así es, Elías. Y según tengo entendido que por ahí en ese cerrito donde está la cruz, ajá, mucha gente va a hacer, no sé si magia buena o magia mala. Pues ahora sí que no sabemos, pero también se han contado, y personalmente, porque yo vivo cerca de la zona, he visto, digamos que yo también en ocasiones he salido a correr, ya sea en la tardecita o por ahí, y me gusta subir esa parte, ¿no? Ahora sí que por la vista y todo, ¿no? Pero sí me ha tocado ver, encontrar las situaciones ahí como chiles quemados, limones quemados, toda esa situación que se encuentra en los lugares donde hacen, digamos, este tipo de, pues, de cosas, ¿no? Sí, claro. Y sí, pues, sí está raro. Y ya me acordé, fíjate, uh-huh, ya es la última cosa que me pasó, que nos pasó a mí y a mi pareja por aquí en Las Brisas también, hace como mes y medio, como unos 2 meses, ¿no? Uh-huh. Unos 3. Muy reciente, entonces. Sí, muy reciente. Veníamos subiendo la calle de Peralta y Elizondo, que está aquí en Las Brisas, uh-huh, a Avenida Grande con cables de alta tensión en medio. Okay. Como un camellón. Sí. Entonces, acabamos de comprar una camioneta y veníamos calando las luces y todo el rollo. y nos estacionamos hasta arriba, pues para calar las luces donde estaba oscuro, ¿no? Cuando nos estacionamos por allá arriba, resulta que echamos las luces y rarísimo, eran como 10:30 de la noche. Pues a mí se me hace raro ver a una mujer de negro con faldas largas a esa hora de la noche en el cerro, ¿no? Sí, claro. Entonces, echamos las luces y estaba una persona ahí vestida de negro entre la maleza, pues. Entonces cuando le echamos la luz, ella volteó, se nos quedó viendo. Pues sí, se nos erizó así en la piel, ¿no? Y ya lo único que hizo fue voltearnos a ver, nos dio la cara, luego dio como una media vuelta y se internó en el cerro. Y se perdió en las plantas. Y ya no la vimos. Obviamente que nos dio miedo seguirla o cualquier cosa, pero pues digo, sí está rarísimo que una mujer y a esa hora de la noche, y esa noche recuerdo que hacía muchísimo viento, estaba muy fuerte el viento, entonces digo, para salir a esa hora a dar un paseo nocturno, se me hacía raro, y más con ese viento que había. Entonces digo, por acá hay cosas que pasan, pues raras, pero pues se las quería comentar para que tengamos en cuenta que sí nos hay un mundo alterno al que conocemos. Claro, claro. Oye, Octavio, pues sí, de verdad, pues se queda mucho uno con esas anécdotas, son situaciones que, pues, creo que la mayoría han visto lo de las bolas de fuego, pero lo que comentas en esta última historia, pues sí es lo más extraño, como tú lo mencionas. Es una zona un poquito despoblada ya en la parte alta o en la parte al fondo de lo que es esa colonia, y pues no es la mejor idea salir a pasear tan tarde y más solo o sola en esta ocasión. Así es, pues sí. Si era una mujer normal, pues qué valentía estar a esa hora de la noche y sola ahí en el cerro, ¿verdad? Sí. Pero pues me parece muy raro que, o lo dudo mucho que haya sido algo normal. Y ya nada más para concluir, Elías, sí. Quería preguntarte, ayer habló mi compañero Luis Manuel respecto a que vimos también una persona muy parecida en cuanto a características a lo que te platico, una mujer vestida de negro con falda larga, pero en el panteón. No sé si tú recibiste la llamada de ayer. Y no, mira, te voy a ser honesto, yo el día de ayer por cuestiones de trabajo no pude llegar. La que lo recibió pudo haber sido mi compañero Saúl y Josué, entonces no estaba, la verdad, y no pude poner el radio porque yo estaba en un evento. Entonces sí, ahí sí desconozco un poquito lo de la llamada del día de ayer. Ajá, pues sí, ayer fíjate que igual íbamos, bueno, pues nos decidimos dar una vuelta ahí por el panteón que está ahí en Salida Celaya. Sí. Para checar a ver cómo lo habían adornado, y eso eran como 10:15. Uh-huh. Y pues a esa hora ya estaba hasta el candado, ¿no? Ya no me estaban los chavos que venden las flores, y como les comentamos ayer, hay un pasillo en ese panteón, tú lo debes de conocer bien. Sí, claro. Y al fondo está una salita que le llaman la sala del descanso, donde hacen las velaciones. Pues cuando nos estacionamos enfrente del panteón, igual ahí de ese cuartito salió negro. Sí, sí, que sí. Lo que hizo fue cuando nos vio, pues yo, o sea, caminó hacia la derecha y ya no la vimos. Entonces les platicamos a los chavos, oye, que si es normal que haya gente aquí ahorita en el panteón. Dice, no, ya no debe de haber nadie. A las 6:30 entró la policía y sacó a todo el mundo. Sí. Y le dijimos, no, pues acabamos de ver a una persona de negro salir de ahí, y pues así como que se alarmaron, ¿no? Y empezaron, nosotros quitamos con nuestro carro y ellos a gritar. Y en ese momento salieron tres personas. Era un hombre con dos niñas. Sí. Y así medio molestos, ¿no? Que como que habíamos quitado y gritado. Les dijeron, ¿qué hacen aquí? No, pues estamos aquí visitando, pero ya ahorita nos salimos y se fueron. Creo que se iban a brincar una barba, no sé qué. Okay. Pero la señora esta de negro, le seguimos gritando nosotros y los chavos estos gritándole, y ya no salió. Entonces lo que dijeron estos chavos, que mejor le iban a hablar a la policía, pues para que querían un rondín adentro del panteón a ver si había alguien ahí. Sí. Lo que comentan estos chavos del panteón, pues que ahí pues en muchas ocasiones se mete gente a hacer trabajos y, y pues cosas así, ¿no? Sí, pues ya que es un panteón bastante antiguo también. Ajá, o a robarse osamentas, o no sabemos. Pero el chiste de que sí, pues te comento, Elías, y lo vimos mi pareja y yo, una persona que salió del negro de ese cuartito, y lo vimos los dos. Entonces sí está, pues cosas raras, ¿no? Y sobre todo el día de ayer, que era el Día de los Muertos, pues... Claro. Muy raro. Claro que sí, Octavio. Oye, pues sí, de verdad, súper interesante las historias que nos relatas esta noche, de verdad. Y pues ahora sí que no queda más que cuidarse, encomendarse mucho a Dios, sobre todo cuando uno anda de noche, estar de una manera súper tranquila con uno mismo, porque también, he escuchado que muchas de esas cosas es cuando uno tiene problemas o anda con alguna situación fuerte. Entonces es cuando más ese tipo de entes o energías lo quieren atacar a uno. Así es. Sí, ¿vale? Estar tranquilos, ¿verdad? Sí, estar tranquilos y sobre todo tener esa paz interior. Así es. Oye, Octavio, pues de verdad te agradezco mucho tu llamada. Muy interesante todo lo que nos comentaste. Y sobre todo, pues qué bueno que ya en casa todo está tranquilo. Así es, sí, pues muchas gracias, Elías, gracias por haber tomado mi llamada. No, al contrario. Un saludo para don Juanito, ojalá que nos esté escuchando. Ojalá. Un saludo a todos los amigos del grupo Amistad. Sí. Y pues buenas noches. No, a usted buenas noches y bueno, gracias por su llamada nuevamente. Hasta luego, Elías, cuídate. Igualmente, muchas gracias, señor Octavio. Pues bueno, ya lo escucharon ustedes, estas situaciones... En esa zona también, lo que es la Cruz del Malanquín o la Peña de la Cruz, si no me equivoco, también así se llama, pues sí han suscitado demasiadas cosas por ahí. Hay varios videos en internet de algunos investigadores aquí locales que han estado en ese punto y sí han encontrado o suscitado situaciones similares. Y sobre todo la última historia del panteón me recuerda mucho también a algo que yo viví, que la verdad sí fue algo muy, muy fuerte. Realmente, es que sí, al recordarlo sí me da todavía un poco escalofrío. Pero así rápido, a los que ya nos conocen en programa, a los que ya tienen años escuchándonos, por ahí tuvimos un evento hace algunos años y recuerdo como una persona grande, alta, en este caso masculino más bien, se presentó ahí al lugar y recuerdo que mencionaron que íbamos a tener un evento en un punto del panteón y uno de los chicos que nos ayudaron ahí a cuidar nos mencionó: oigan, alguien anda hasta atrás del panteón, hay que decirle que ya se venga para acá y que no pueden estar hasta allá y todo eso. Entonces yo recuerdo que fui a revisar y no vi nada y pues eché luz hacia los puntos más alejados del lugar y ya terminó el evento que teníamos y todo, y yo le digo al guía: oye, guía, realmente me siento muy mal, no sé cómo explicarlo, pero me sentía así como sofocado, me sentía cansado y muy pesado. Y le expliqué que había visto a esa persona tal cual y todo eso. Y me dijo: ¿sabes qué? Era un ente maligno lo que andaba por ahí. Entonces, pues ellos hicieron un ritual como de sanación, por decirlo así. Y estaba en una especie de en el ritual. Cuando de repente, pues la única manera que puedo explicar cómo lo sentí es como si cuando sales del agua o cuando sales de nadar y vuelves a tomar aire. Yo lo sentí tal cual. Entonces fue cuando me sentí mucho mejor y bueno, eso fue mi experiencia en este lugar. Desde entonces, pues ya no lo visito ni solo, ni nada, ni de noche, porque pues sí quedé un poquillo espantado de esa situación. Pero sobre todo, como se los menciono, hay que tener mucha tranquilidad, mucha paz, sobre todo en las situaciones que buscamos por ahí. Bueno, vamos rápidamente con un corte de estación y patrocinadores. Y regresamos con más de Noche de Terror, Tierra de Panteón, siendo las 11:35 de este jueves 3 de noviembre. En la

y ya no estaba. Pasé muchas veces por ahí y a él nunca le salió. A mí no siempre me salía, pero por sus gruñidos nunca intenté pasar. El perro era negro de tamaño grande. Su gruñido pues sí me causaba temor. El perro se paraba a mitad del paso. En ese tiempo había unos escalones a un costado del árbol de San Antonio, al centro, del lado derecho. Y el perro ahí se paraba y me gruñía. Y se ponía como si me fuera a atacar, pero no se movía. Solo me ladraba y daba unos pasos hacia adelante y se regresaba a su mismo lugar. Pues esta es una historia bastante corta de alguna vivencia. Fíjate nada más, esto fue en el año de 1994. Tú debes tener más conocimiento, ¿no, Elías? Tú que bebías por esas calles, amigo. Ya me dijiste viejo, amigo. No, digo porque vivías por allá, ¿no, amigo? No, fíjate que sí hay historias que me han contado ahí de la colonia San Antonio. Ahorita recordando una de ahí de una persona que conozco muy, muy, muy de cerca. Me comentó nada más, así que ahí por la calle de San Elías, si no me equivoco, menciona que ella salió, pero que iban unos perros por ahí y todo eso, perros así de la calle, ¿no? Pero eran ya más o menos como las 6:30, 7 de la mañana. Para eso entonces creo que era este horario, ¿no? Que todavía era un poco oscuro. Entonces menciona que vio a una persona que iba así medio mal vestida, digamos, o sea, con una... ¿Indigente? Algo así, por decirlo así. Entonces se dio cuenta que los perros le ladraban mucho. Y hubo un momento en que los perros se quisieron acercar a ella y de repente se echaron a correr. Entonces esta persona se quedó ahí viendo, pues quién es, ¿no? Pues, ¿por qué le ladran así los perros? Para eso se dio cuenta que esta persona venía flotando. Sí. O sea, no le vio los pies. Ya acercándose un poco cerca del lugar donde se encontraba esta señora, notó que esta persona no tenía pies. O sea, iba flotando. Y esto fue lo que, así me lo contó tal cual. Y eso lo vivió también hace algunos años. Yo creo que estoy hablando de unos 15, 20 años aproximadamente, que le sucedió ahí en la San Antonio, en la San Elías. Ahí entre esas calles, pero más recuerda lo de la San Elías. Fíjate que esto que nos cuentan, trato de entender que es como un tipo nahual, ¿no, amigo? Algo por así. Lo que pasa en esta calle 28 de abril en la colonia San Antonio. Sí, es pues, una calle muy sola de noche, bastante lo confirmo, ¿no? sí, también. Sí. Fíjate que, bueno, ya hablando de eso, vamos con otra historia que tenemos ahorita ya aquí vía WhatsApp también. Nos dice que sea anónimo, ok, pero bueno, dice, me gustaría que quedara en el anonimato, por favor. Hace aproximadamente 4 años yo tenía una novia en la comunidad de Flores de Begoña. Yo iba a verla hasta allá, pero siempre me venía caminando por la vía del tren hasta llegar a mi casa como a las 9. Pero en una ocasión que se me hizo tarde porque tuve miedo de venirme al escuchar a la Llorona cerca de ahí. La verdad, no tuve el valor de irme toda la vía yo solo. Hasta que mejor decidí esperar hasta más tarde para poder irme. Y entonces fue hasta las 4 de la mañana que emprendí mi camino. Y a la altura de la comunidad de Don Diego, justo a la altura de unas cruces de personas fallecidas, empecé a ver a lo lejos un señor vestido de negro y con sombrero que venía directamente en la vía, que era por donde yo venía. Entonces yo me puse un poco nervioso, pero solamente me bajé de la vía y me fui por abajo, esperando a que pasara para poder subirme a la vía de vuelta. Pero cuando iba pasando a un lado de este señor, yo lo miré y me percaté que iba hablando solo con algo que yo no podía entender. Es decir, es como si viniera rezando todo el camino. Y en eso se detuvo y me volteó a ver fijamente. Pero en eso sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y me eché a correr hasta llegar a mi casa. Muy asustado por esa sensación que tuve esa noche. Y cabe resaltar que siempre he pasado por ahí y nunca me había pasado algo así. Fue la primera vez y nunca regresé a pasar a esa hora. Pues es como lo comentamos ahorita en estas historias, o sea, no sabes realmente qué es lo que te puedes encontrar en un camino solo o lugares donde está totalmente abandonado. Y pues sí, o sea, no lo confirmo, pero sé que sí suscitan cosas por ahí. y más en esta zona de las vías, sabemos que también hay muchas cosas que pasan por esos puntos. Muy bien, casi nos despedimos exactamente en 10 minutitos. Son las 11:50 minutos de este jueves 3 de noviembre. Rápidamente nos vamos con... Déjeme ver si hay otra historia aquí antes de entrar a llamada. Tenemos totalmente disponible las líneas. 15-2, ahí está, ya entra una llamada. Vamos a darle directamente salida a esta llamada en el 09. Radio San Miguel, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos marca? Javier. De aquí de San Antonio. Ah, ok, de San Antonio, qué buena onda. Ahora sí que te tocó por lo que estamos contando. A ver, cuéntanos, Javier. No, pues quería contar que una vez yo también venía bien de madrugada. Uh-huh. Me salió un perro negro ahí. Sí. Como dice el compañero que acaba de marcar, diciendo de su historia, ¿no? Sí. Pues yo nunca le hice caso y una vez me hizo fácil pues, aventarle una piedrita o algo a ese perro. Y pues no se movía. Ya yo me seguí. Más adelante me salió en otro terreno, ahí por la Stilly Dickinson, cuando antes se llamaba Quique, todavía era cerro por ahí. Sí. Entonces yo atravesaba por el lado del que llega al lado del panteón, un baldío, para no darle la vuelta al hotel real de mí. Ok. Y ya pasaron los días y no veía ese perro, porque una vez lo vi ahí cerca del panteón. Sí. Y pues estaba de espaldas y ya yo trabajo de mesero, me junté unos huesitos para llevarle a mi perro. Dije, bueno, pues igual le doy, a ver, siempre lo veo. No, pues cuál fue mi sorpresa, que volteé y con los ojos bien flameados, rojos. No, pues sí, ya tú me echas. No, pues no me echa a correr, ya no volteé ni me dieron ganas de pasar por ahí. Porque sí, o sea... De rato cuando se paró, pues porque volteé en la carrera para ver si me venía siguiendo. No, pues era un perrote del tamaño como de un burro. Sí. Pues ahora sí que sí me dio mucho miedo y sé que me dije, no sé. ¿Esto cuánto tiempo tiene que sucedió? Esto ya te estoy hablando como de un año y medio aproximadamente. Básicamente reciente. Sí. Me mencionas que era por atrás del hotel, ¿verdad? Más o menos, igual todavía lo de las casas. Sí, las casas que derrumbaron por ahí. Sí. Ajá. Oye, pues sí. Es que sí, esos entes se aparecen mucho por esa zona. Y es que lo que comento aquí con mi compañero Jaciel, pues lo mucho es que podemos pensar que son nahuales o, pues en este caso, entes malignos, que es lo que podemos sospechar por la presencia y por la forma en la que se presenta. Sí, es algo así como que sí, la verdad. No, y aparte ahí en la colonia San Antonio, pues tienes tres lugares, ¿no? Con mucha energía, el Camposanto, las casas que ya fueron derrumbadas, que también tienen pues historia en cuestión de lo paranormal, inclusive el arroyo que cruza. Es lo que iba a comentar ahí, también, ¿no? El arroyo. Sí, entonces, de hecho yo cuando paso por esa colonia San Antonio siempre se me hace unas colonias bastante solas ya en las noches, y entonces pues bastante fuerte la colonia de San Antonio por estos tres puntos no energéticos. Pues sí, pues ahora sí que tengan mucho cuidado porque sí. Exactamente. Pues bueno. Perfecto. Oye, pues muchas gracias por tu llamada. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro que sí. Quiero mandar un saludo a Onces Bar, Patis Bar y Carly's Bar. Sale, pues ahí está el saludo para ellos. Muchas gracias. Gracias. Vale, buenas noches. Eso. Muy bien, seguimos con más historias. Tenemos totalmente disponibles los teléfonos en cabina y tengo otra pequeña historia que nos mandan vía WhatsApp. Dice, buenas noches, quiero contar una historia que le pasó a un grupo de muchachos y también iba mi hija. Estudiaba prepa hace 15 años. Se echaron la pinta y se fueron al Puente de los Frailes. Estuvieron viendo todo lo que hay debajo del puente, moviendo velas y flores. Mal hecho por esa parte, ¿verdad? Flores que hay allí, había después, se fueron a una casa y estaban como viendo ya de noche, se les apareció una luz roja grande en una ventana y les dio mucho miedo. estuvieron con mucho miedo, tuvieron que ir a ver un padre. Les dio la vela. Ver a los padres, le dio una vela y a mi hija tenía miedo de dormir sola. Estaba muy asustada. La prepa. Ok, por ahí nos dicen cuál prepa era, pero bueno. Esto nos mencionan. Y como lo hemos dicho en otros programas anteriores, ya nos ha dicho nuestro guía o personas por ahí que nos llaman, si ven ese tipo de situaciones o cosas por ahí, realmente no las toquen, de verdad, no las toquen. No porque tengan esa curiosidad de qué hay o qué fue, de verdad, no las toquen. O sea, muchos pueden creer, muchos no pueden creer, pero de verdad son energías que a veces uno no puede controlar. ¿No te pueden pegar, amigo? Entonces, sí, es lo que quería mencionar. Que ni luego, con guantes. Sí, exactamente. Yo sé que en la televisión, en muchos programas por ahí dicen, no, que lo puedes agarrar o cosas así. Mejor no. ¿Saben qué? Solamente evitarlo o simplemente no ir a ese tipo de lugares y más solos, de verdad. Y dice por acá, dice otra pequeña historia que nos mandan aquí vía WhatsApp. Dice, hola, buenas noches, les cuento algo que me pasó el 20 de agosto y yo me dedico al comercio. Y pues ese día me fui a trabajar a Corral de Piedras, ya que celebraba un baile. Pero ese día la lluvia no me dejó trabajar y me regresé. Y pues yo vivía en una comunidad rumbo a Dolores. Solo éramos mi pareja y yo. Estaba llueve y llueve y decidimos quedarnos en la casa de mi pareja. Ya que la casa estaba en obra negra, no tenía puertas ni ventanas. Y mi pareja tapó con láminas lo que encontró. Bueno, pues decidimos dormir. Ya que al otro día, trabajé en una fiesta en la colonia de aquí. Pues estábamos dormidos, pero eran como las 4:30 de la mañana. Me despertó una llamada de un número que no conocía. La alada era de otra ciudad. Pues después de la llamada empecé a escuchar una mujer que lloraba y decía maldiciones. Y lloraba muy fuerte. Pues desperté a mi pareja y le dije si escuchaba. Y me dijo que voy a ver. Le dije no, porque puede ser una cosa mala. Y salió y no era nada. Eso pasó aquí en la Garibaldi, nos dicen aquí. Y pues no me explico porque fue qué fue eso y ya que marqué a el número ese y no entraba la llamada. No sé si lo que escuché me avisaba algo, ya que en septiembre falleció un hermano. Nos dice que esa es la historia. Saludos y felicidades por su programa. Gracias por la historia, de verdad. Ahí pues sí está extrañoso de la llamada y luego los sucesos. Tengo una historia más que nos hace llegar el auditorio. Muchas gracias por estas historias escritas. Dice, hola, buenas noches, esto me pasó antes de un accidente. Llegué a vivir en Nuevo Pantoja, frente de un autolavado. Varias ocasiones en la curva que está ahí, veo una silueta o sombras como eso de las 2 de la mañana. Le comenté a una persona que vive en esa casa y me comentó que ahí han ocurrido varios accidentes. Y han habido atropellados, tuve un accidente ahí a principios de junio y al llegar al hospital, en el momento que estuve ahí, vi a un familiar, él me dijo que no era mi momento. En ese momento me tocó ver dos personas que acababan de fallecer en urgencias, alrededor de la medianoche. Me pasaron a piso. Lo sorprendente es que aún no pasaba él. Enfermero al cual comentó una señora que había pasado, una enfermera muy amable. Estuvo un tiempo con ella platicando. Cuando comentó eso, su familia me quedé helada. Transcurrieron los días, estuve en cama un par de meses, pero cuando llegué a la casa de un familiar en la colonia Olimpo, en tiempo de lluvia, se escuchaba cómo pasaban llorando y en otra casa que rentaban se escuchaban ruidos. Es una cosa muy fea, se te enchina la piel y más estando en el hospital. Esto pasó alrededor de 4 meses y ahora radico en otra ciudad. Pues una historia bastante corta que nos hace llegar el auditorio, amigo. Y fíjate que hablando de esos lugares, me imagino que ha tenido energías bastante fuertes por ahí si alguien trabaja en esos sitios. Por acá ahorita tengo una historia que muy similar, pero si alguien trabaja en estos sitios de aquí, ojalá nos pueda echar una llamada o contarnos la historia aquí vía WhatsApp. Con todo gusto le daremos lectura, porque yo sé que también en los hospitales suceden muchas cosas y más de noche, de que ven a alguien corriendo o un niño corriendo, cosas así, es lo que he escuchado por ahí. Dice por acá, otra historia vía WhatsApp del 3070. Dice, hola, mi historia es anónima. Esto me ocurrió en la clínica de Comfort donde trabajé hace 19 años. Todo empezó un fin de semana donde tuvieron el turno de noche de aproximadamente 7 años. El turno de noche un niño de aproximadamente 7 años, el cual estaba tan grave que falleció. La mamá, como es obvio, lloró de una forma inconsolable. Uno de los compañeros Perdón, es que se me andaba yendo el corte por acá. Le pidió no llore de esa manera, mejor lo dejaré ir en paz. Pasaron los días. Recuerdo que había una rampa de madera que conectaba al segundo piso, que era donde se encontraba. Empezamos a escuchar como corría un niño sin haber nadie hospitalizado. Al principio no le tomamos importancia, pero con el paso de los días fue más intenso y cualquier hora e incluso empezamos a ver a bajar o subir a un niño. Pedimos consejo a un padre y nos dijo que pusiéramos una vela y mandar decir una misa para que descanse. Posteriormente a esto dejamos de escuchar y sobre todo de verlo. Es como lo que comentaba, o sea, hay situaciones en las que difícilmente podemos controlar todo esto y quizá como lo mencionan aquí, lo mejor que pudieron hacer fue buscar un consejo de este índole y sobre todo poder tener esa solución para que esta alma de este pequeñín pudiera haber descansado en paz. Nosotros vamos rápido con un corte de estación y regresamos con más de Noches de Terror. Sintonizas con Radio San Miguel. Teléfonos en cabina 15200-09 y 15207-99. Radio San Miguel. Tu radio. Tu estación. Para el evento más importante de tu vida, Novias Denise. Vestidos para novia, 15 años, primera comunión, confirmaciones, tenemos accesorios y más, mucho más. Calidad, estilo y buen gusto, ¿dónde? En Novias Denise. Visítanos, Mesones 16 y Plaza Cívica número 8. En Novias Denise, queremos verte espectacular. A

pierde el miedo al dentista. En Clínica Dental San Antonio, somos profesionales. Luce la sonrisa perfecta, ortodoncia, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, implantes dentales. Contamos con especialistas para niños. Clínica Dental San Antonio, calle Héroes, número 11, Colonia San Antonio. Citas al WhatsApp 415-216-5839. No tengas miedo, Clínica Dental San Antonio. La Chope, Sport Bar, promos y música. Las mejores hamburguesas de la ciudad. Lunes, cerveza de barril 2x1. Martes de karaoke, mezcal y vino 2x1. Miércoles, margaritas o alitas 2x1. Jueves, salsa en vivo, hamburguesas 2x1. Viernes de karaoke y mojitos 2x1. Sábados, acústica con y Nacho. Rock en vivo, domingo música en vivo. Servicio para llevar a domicilio 415-154-4545. 415-154-4545. La Chope, canal número 21 Centro. Muy bien, pues ya damos por terminada el programa de esta noche o de esta madrugada, básicamente. Ya son las 12 con 11 minutos de este viernes 4 de noviembre. Tenemos más historias vía WhatsApp, las estamos guardando, las estamos aquí checando, las estamos guardando para poder leerlas en el siguiente programa. Y por supuesto, agradecerles a todos ustedes que nos mandan saluditos también aquí por vía WhatsApp. Saludos aquí desde Texas, nos dicen. Por acá dice, hola, ¿podrías revisar este video y comentar si lo que pasa son nahuales? Nos mandan un video. Pues aquí trato de abrir el video y me dice que no se puede reproducir el video, ni modo. Y dice, ahora mi nombre es Lorena. Ok, esta es otra historia. También la voy a guardar para darle lectura el día de mañana. Déjame la reenvío de una vez. Y bueno, no queda más que agradecerles a todos ustedes, a nuestros patrocinadores y por supuesto a José Mijares, a Saúl, que en esta ocasión no pudimos acompañarnos. Jaciel. Así es, Elías, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, a todos los radioescuchas. Así es, también saludos a José Mijares y a Saúl, que son parte de este programa. Inclusive saludos también al guía, que esperemos pues tenerlo por acá en un programa o en una expedición. Saludos al guía y toda su familia. Agradecer a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en este ya, pues ya viernes, viernes 4 de noviembre. A pesar de que ya concluyeron los días más fuertes, 31, 1 y 2 de noviembre, sí, pues continuar cuidándose, ¿no? Continuar cuidándose. Estas cosas nunca descansan. No, entonces a tener que cuidarse, ¿no? De todo lo que pueda pasar. Y bueno, a tener precaución, porque todo este mes de noviembre, pues es algo, el mes paranormal, así que a seguirnos cuidando. Y gracias a todos ustedes, como lo comentaba, saludos y gracias a los patrocinadores, que sin ellos no sería posible este programa de Noches de Terror en Tierra Panteón. Estaremos con ustedes unos días más. No, ni siquiera yo sé hasta cuándo vamos a terminar, pero estaremos unos días más con ustedes, así que claro que sí. Síganos escuchando, estaremos unos días más con ustedes. Y nos preguntan sobre las expediciones. Hay que estar atentos, inclusive del programa, como de las redes sociales, para que ustedes estén al pendiente y a ver si abrimos convocatoria para que nos puedan acompañar. Así que estar al pendiente y claro, agradecer a sí, todos ustedes. Así es. Por aquí me está mandando una historia del número 177-1698. A ver si me la puedes resumir en un solo fragmento, hermano, para poder copiarla y guardarla, porque la mandaste por partes. Entonces, por ahí sí la puedes reducir y mañana le estaré dando lectura por aquí. Bueno, me queda más que nada agradecerles a todos ustedes. Muy buenas noches, que pasen bonita noche o bonita madrugada también. Y recuerden cerrar puertas y ventanas, porque nunca sabes quién está contigo. Esto fue su programa Noche de Terror, Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo, nos escuchamos el día de mañana.